Radio Exit 106.4 FM. Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia, Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un lunes 7 de octubre de 2013. Pido disculpas por lo del viernes, que no estuve aquí presencialmente, físicamente, que el programa del viernes estaba enlatado, yo estaba peleándome con el transporte público madrileño. Pero bueno, que ya he vuelto, que ya estoy aquí, que ya se me ha pasado la resaca de vino y que desde ahora y durante esta próxima hora, hasta las 4 de la tarde, vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal y, como no, también con todas y cada una de vuestras peticiones las cuales podéis hacernos, por ejemplo, a través del teléfono 971-19-18-23 971-19-18-23. También a través de nuestra página web en www.clubdecoleguitas.com, en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y en nuestras redes sociales. En Facebook nos buscáis fácilmente como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer enorme acompañarte. Y tengo que empezar mandando un saludazo enorme, por un lado, a toda la organización de las jornadas de podcasting 2013 celebradas este fin de semana en Madrid, a todos y cada uno de ellos, a la asociación Podcast, de la que me siento orgulloso de ser socio, y muy, pero que muy especialmente a la mesa divertida que la conformaron Mario G de la Mesa de los Idiotas, Arturo y Cristina de Gravina 82, el señor Javi Marín, que está en un montón de podcasts, Javi Móstoles, el señor Carlos Bajista, de Humacae, un montón de gente que estuvimos pillándonos un peo a vino. Y por otro lado, enhorabuena a Mario G por ese premio que se llevó al podcast, mejor podcast revelación con la Mesa de los Idiotas. Escuchadlo porque es muy divertido. Y a los de Gravina 82 que se llevaron el mejor premio a mejor edición. Que estos sí que están zumbados. Así que para todos ellos, la batalla con los cueros de vino. Ellos son Sauron y con ellos comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos. Ellos son Sauron. Y desde la batalla con los cueros de vino, esto va dedicado de nuevo a, que son muchos, por lo que me voy a limitar a decir, a la mesa divertida de las JPod 13, que según Carlos nos bebimos más de 12 botellas de vino. Es bastante probable, y de nuevo vuelvo a lanzar un brindis al señor Carlos Sogor, ese hombre atractivo que nos trajo dos botellas de vino, que la camarera ya no nos quería traer más. Y nos vamos a hacer algo ya de curro, ¿no? Primera petición nos escribe Pau, que nos dijo para el viernes, if you dare, o sea, que si yo quiero, ponte algo de Angelus. Gracias, coleguita, y buen finde. Y dice, bueno, pues para nada, para el lunes. Nos vamos con este tema desde el principio, desde Albacete. Ellos son Angelus Apátrida, Clockwork. Work. Ellos son Angelus Apátrida y esta es la petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Os recuerdo también, que esto no lo he dicho yo al principio, que eso es lo que pasa cuando va sin guión. Hoy tenemos un pedazo de regalo, que tendremos otro también para mañana y otro para pasado mañana. Tenemos tres regalos consistentes en dos entradas dobles para el concierto de Ataque 77. Ahora os digo más, pero antes seguimos con otra petición. También desde nuestra web, clubdecoleguitas.com, nos escribe Akula07... Y dice: Berlanga, ponte algo de Iron Maiden, que va dedicado a Tomeu, ese gran profe de mates que nos enseñó este gran programa. Tomeu, te debo una caña. The Evil That Men Do. Y el mal que hizo Tomeu enseñándole esto a sus chavales. I'm The Evil That Men Do. Ellos son Iron Maiden y esta es la petición que nos hace Akula07 para Tomeu, gran profesor y gran amigo de este Club de Coleguitas. Petición a través de nuestra web, clubdecoleguitas.com. Más cositas. Os sigo recordando, en breve, por no decir en dos canciones más, regalaremos una entrada doble para el concierto de Ataque 77 que se celebra este miércoles a las 9 de la noche con los Stone Corners de teloneros en Las Dalias. Y por cierto, que también tendremos a precisamente a ellos, a Ataque 77, mañana, aquí por la mañana, si no me equivoco, que me suelo equivocar siempre, a partir de la 1:30 del mediodía para conocer más sobre ese pedazo de concierto que nos van a ofrecer el miércoles. Antes de eso, mandamos otro fuerte saludo para Formentera, para quien nos esté escuchando porque no hay luz en la zona de Portusalet. Pues eso nos han informado nuestra corresponsal allí, nuestra Martita. Así que en esta tarde que se acaba de poner a llover y en algunas zonas no hay luz, no lo vamos a tomar con calma. Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. I Can Get No Satisfaction. Sus satánicas majestades, los Rolling Stones, para todo Formentera, que para que nos esté escuchando porque no hay luz. Así estamos por el mundo. Seguimos y nos vamos con otra petición que nos llega a través de Manutálica en nuestra web clubdecoleguitas.com. Nos dice: hola coleguitas, para hoy lunes, Ritual de Ghost. Un abrazo. We'll be right back. Ellos son Ghost y su tema Ritual. Petición que nos hace Manu Tálica a través de nuestra web clubdecoleguitas.com. Y lo dicho, tenemos dos entradas, más bien una entrada doble para el ataque de... no sé ya ni lo que digo. Para el concierto de Ataque 77 este miércoles en Las Dalias a partir de las 9 de la noche. El primero que me llame al 971-19-1823 y me diga la nacionalidad de este grupo, se lleva esa entrada doble. 971-19-1823. Aunque me digáis el país, me vale. Alcohol y desorden, ellos son los argentinos, Ataque 77. Y ya tenemos un ganador que nos ha llamado Raudo y Veloz, que por no cortar la canción lo hemos atendido a micrófono cerrado. Enhorabuena a Alejandro Carrizo, que se lleva esa entrada doble para ver a los Ataque 77 este miércoles en Las Dalias con Stone Corners como teloneros. Mañana regalaremos otra entrada doble, así que estad pendientes, que va a ser un conciertazo y nadie se lo puede perder. 3 de la tarde, 36 minutos. Turno ahora para Bad Religion, Shades of Truth. Outside in the sultry noon,

ya no lo encuentro. Muerdo como un perro viejo esta vida de fracaso. Tengo duro mi pellejo, mi corazón está intacto. Embarqué en la tragedia de intentar ser yo mismo. Hundí el barco enemigo, mis cojones son bombazos. Escuché a la sirena, me llevaron al mar profundo. Me encontré con mi princesa, ahora ya estoy en mi mundo. Ellos son De Acero y esta Caja de Piedras, esta banda que se dio a conocer hace ya unos cuantos añitos como una banda tributo a Extremoduro y ahora están metiéndole caña con sus temas propios. Y hablando de Extremoduro, a pesar de que está lloviendo, seguimos a fuego. Sale un sol alumbrando una esquina y alegrándome el día. Ellos son Extremo Duro y A Fuego. Continuamos poco a poco acercándonos ya al final de este Club de Coleguitas de hoy, lunes 7 de octubre de 2013. Y seguimos con Gritando en Silencio, Mírame Desnudo. Soledad, si no me tomo un descanso, reviento. Mírame desnudo, ellos son Gritando en Silencio, desde el que fuera su primer álbum llamado Contratiempo, si no me equivoco, y están ahí ellos grabando ya lo que será su tercer trabajo. Y nada, teniendo de fondo a los Rage Against the Machine, con este Wake Up, nosotros decimos goodbye. Qué internacionales somos cuando queremos. Recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana puntuales, como siempre, a partir de las 3 de la tarde y 5 minutos, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo, a través de internet, en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y desde Puerto Rico, en heavymetalmansion.com. Os recuerdo que mañana regalaremos otra entrada doble para el concierto de Ataque 77. De nuevo, enhorabuena a Alejandro Carrizo. Mañana, lo dicho, regalaremos otra entrada doble y el miércoles, el día del concierto, otra entrada doble. Estáis avisados. Y nada, que tengáis una buena tarde, que parece que ha parado de llover y a ver cómo sigue la cosa. Saludos de parte de quien os habla, el responsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer enorme haberos acompañado durante toda esta hora que se me ha pasado rapidísima. Y lo dicho, mañana más. Adiós. ¡Vamos pa'l Telín! ¡Nos vamos pa'l Telín! ¡Nos vamos pa'l Telín!